Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul. Un martes más empezamos nuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Hoy, 22 de febrero del 2022, nuestro 23º programa de la temporada 23 de este curso 2021-2022. Hoy es una de las fechas que sabéis que me gustan, 22-02-2022, es un número capicúa, se lee igual al principio que al revés, es 22-0-22-0-22, o sea, el 22-22 famoso, 0-22. Felicidades a Eleonor Ana, que sabemos que es su santo, precisamente este día tan, tan curioso de la ITA. Y bueno, saludos desde aquí, desde Jerez de la Frontera, y a nuestros amigos de Radio Indes. Y gracias a mis compañeros que hoy están aquí todos con nosotros, porque hoy vamos a hablar, bueno, hablaremos de vida, no sé si de vida extraterrestre, y qué hacemos en la vida. Estamos nada más y nada menos que con Esther Lázaro. Bienvenida, Esther, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues encantado de que estés con nosotros. Esther Lázaro se doctoró en Ciencias Biológicas en la Universidad Autónoma de Madrid, con un trabajo sobre mecanismo de acción de diversos antibióticos con potencial antitumoral. Y bueno, después de pasar un tiempo en industria farmacéutica, pues decide incorporarse a lo que sería la investigación básica, tan importante para nosotros y para la humanidad, ¿no? Y trabaja en el Centro de Astrobiología INTA-CSIC. Lleva casi 20 años realizando estudios para entender los principios que rigen la evolución biológica. Actualmente ocupa una plaza de investigación científica, de investigadora científica, precisamente en el INTA, y bueno, dirige un grupo de estudios de evolución experimental con virus y microorganismos. Además del trabajo científico, bueno, realiza tareas docentes de forma activista, imparte clases en universidades, institutos, centros de formación, del profesorado, y bueno, también coordina durante varios años una asignatura virus de microorganismos en el Máster de Virología de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, es una gran divulgadora, la conocemos como divulgadora porque la hemos tenido hace poquito por aquí también en el puerto, en Los Toruños, en esa Semana de la Ciencia, y su forma de divulgar nos encanta y realiza grandes trabajos de divulgación, además de que, bueno, está interesada, como no puede ser de otra forma, en bueno, investigar este problema o no sé cómo llamarlo, de la desigualdad de género en el ámbito científico y sobre todo pues también en las iniciativas para promover este tipo de educación científica niñas, adolescentes, en fin, desde la infancia, ¿no? Y empezar con esta pasión por la ciencia. Bueno, Esther, eres astrobióloga, bueno, el estudio de la biología en la Tierra es muy extenso, bueno, hay muchísimas ramas, la biología marina, en la inmensidad del mar, pues hay, qué sé yo, lo que hay para estudiar, la botánica, digamos, en tu caso los microorganismos también, del mundo de lo muy pequeño, pero un astrobiólogo, ¿qué hace un astrobiólogo en Madrid? Pues tienes toda la razón, porque si soy astrobióloga, pues igual tendría que estar en Marte o en otro sitio, ¿no? Es como lo de que hace una chica como tú en un sitio como este. Pues bueno, es que no, casi no me quedaron opciones, porque como ya me has presentado, yo estudié biología, o sea, yo soy bióloga de formación y al principio pensé dedicarme a la rama más sanitaria, pero bueno, según iba estudiando, haciendo mi tesis doctoral y trabajando después en una empresa farmacéutica, pues me di cuenta de que lo que más me gustaba era entender cómo funcionaban los seres vivos y si esa era la única forma que tenían de funcionar o podría haber otras formas diferentes en otros lugares con circunstancias ambientales distintas. Pero entonces la palabra astrobiología es que ni se oía, vamos. Entonces lo de hacerme astrobióloga pues ni se me pasaba por la cabeza. Hasta que un día leyendo el periódico pues oigo que, bueno, leo mejor dicho, que se va a abrir un centro de astrobiología en el INTA, en Madrid, y entonces pues envié mi currículum y bueno, me llamaron al poco tiempo, o sea que tuve suerte, y eso hace ya por más de 20 años, la verdad. Y desde ese día que empecé como una becaria con una beca de investigación de fondos FEDER, pues ahora que afortunadamente pues he ido progresando en mi carrera, dirijo un grupo de investigación, dirijo también el Departamento de Evolución Molecular, o sea que, en fin, estoy contenta con lo que he conseguido y con lo que, sobre todo con lo que voy aprendiendo y con el ambiente en el que me muevo en el Centro de Astrobiología. Esther, ya que eres bióloga de formación, aunque te voy a meter en un jardín, creo, ¿qué sería para ti una definición de vida? ¿Qué es la vida? Uf, es complicado, Hombre, ¿no? eso ya lo he comentado, siempre lo comento en todas mis charlas, que la vida, pues que es muy fácil distinguirla porque ya tenemos todos una idea de cómo es la vida que conocemos, la vida terrestre. O sea, ahora mismo no nos sorprende el pensar que los seres vivos pues pueden ser tan diferentes como un ser humano y una bacteria, ¿no? Pero me imagino que la primera persona o las primeras personas que vieran al microscopio los primeros microorganismos, pues les costaría creer que esos son seres vivos. Es decir, hay que buscar una serie de propiedades comunes a la vida y que por sí mismas basten para definirla. O sea, tiene que haber un conjunto de propiedades esenciales sin las cuales la vida no podría ser considerada vida. Y entonces, yo haciendo un ejercicio entre todo lo que he ido leyendo, porque no es que yo me lo haya inventado esto, sino que lo he leído de otras personas que lo han pensado antes que yo, pues a la conclusión a la que he llegado es que la vida es una extraordinaria máquina de transformar energía, energía del medio externo, y que para transformar esa energía tiene una información genética, que le da la información sobre cómo hacerlo y le permite además transmitir eso a sus descendientes, de modo que no tenemos que estar continuamente empezando desde cero, de modo que puede haber una evolución que va... Iba a decir la palabra perfeccionar, que no me gusta cuando se relaciona con la evolución, porque la evolución no tiende a perfeccionar nada, pero sí que tiende a mejorar ciertas cosas. Y en este caso yo creo que es a potenciar que esa transformación de la energía sea más eficiente. Y eso está estrictamente relacionado, pues, con la reproducción y con la ocupación de diferentes nichos biológicos. Entonces, volviendo a tu pregunta, para mí la vida sería una entidad que transforma energía y lo hace en base a una base genética que le permite evolucionar y adaptarse al medio. Pero no tendría por qué ser igual que la que vemos en la Tierra. O sea, la vida podría ser muy distinta porque las fuentes de energía son muy distintas, las fuentes de materia, porque también transformamos la materia, son muy distintas, las formas de almacenar la información. Es decir, esa base genética también puede ser distinta, incluso la propia evolución podría funcionar de distinta forma. Muy bien, pues al hilo de lo que has contestado, parece que a veces tenemos dificultades para identificar qué es un ser vivo o no, cuando hablamos, por ejemplo, de virus y demás. Pero, ¿y un ser vivo extraterrestre? ¿Qué es lo que buscamos ahí fuera, para buscar vida? Hombre, pues si buscamos un ser vivo extraterrestre, un ser vivo como tal, intentaríamos buscar una entidad que se ajustara a todo eso que he dicho. El problema es que, aunque la vida en la Tierra se manifiesta de formas muy, muy distintas, porque aparentemente todos somos muy distintos, las diferentes especies que pueblan la Tierra, todos procedemos de un mismo ancestro. Y eso hace que a nivel molecular hayamos ido heredando una serie de características que hace que todos seamos luego tremendamente parecidos. O sea, cuando vamos a nivel molecular, todos los seres vivos somos muy parecidos. Entonces, no podemos pensar en ir a buscar vida a Marte, por ejemplo, y pensar en que vamos a encontrar un organismo con ADN, o un organismo que haga la fotosíntesis, o que se coma a otro y consiga la energía a través de la materia de ese otro organismo. Tenemos que tener más creatividad, yo creo, cuando pensamos en encontrar vida extraterrestres y pensar que las formas de obtener la energía pueden ser muy distintas. Podemos pensar en organismos que obtengan su energía, como dije, en Puerto de Santa María, por ejemplo, de las mareas, del calor, del viento. O sea, hay muchísimas fuentes de energía que en la Tierra no son explotadas por los seres vivos. Pero eso no quiere decir que no haya lugares donde la vida no haya evolucionado para explotar esas fuentes de energía. Aquí nos parece muy común que las plantas realicen la fotosíntesis, pero como seguramente bien sabes, la fotosíntesis es un proceso súper complejo que si no supiéramos que existe y que las plantas lo realizan continuamente, pues nos costaría imaginar que eso pudiera surgir en otro lugar. Lo mismo sucede con los organismos, normalmente microorganismos, que utilizan energía a partir de reacciones químicas que ocurren entre minerales que hay en las rocas. Pues hay organismos que pueden acoplar su metabolismo, su transformación de la energía, a esas reacciones químicas. Pues en otros planetas podría suceder lo mismo, pero en lugar de la luz solar o reacciones químicas, podría ser, pues por ejemplo, la energía de la gravedad. A mí no se me ocurre cómo bioquímicamente establecer una serie de reacciones para que eso pueda suceder, pero no lo descarto, porque la vida de la Tierra ya nos ha dado tantas sorpresas a partir de un mismo ancestro, aunque ¿qué no podemos esperar partiendo de ancestros diferentes en lugares muy, muy distintos de lo que es la Tierra? Hablando de Marte, ahora que tenemos tantas misiones en Marte, investigando y demás, ¿qué sabemos de la posible vida en Marte, de pasado, presente, futuro? Cuéntanos de... Bueno, os puedo contar un poquito sobre Marte. Marte es un planeta que en sus inicios, que vosotros lo sabréis mejor que yo, porque para eso sois una asociación astronómica, en sus inicios era muy parecido a la Tierra, se formó casi al mismo tiempo y probablemente pues, tenía abundante, una atmósfera densa formada por todo lo que emanaba de los volcanes, ¿no? Entonces esa atmósfera densa permitía crear un efecto invernadero que hacía que las temperaturas, aunque Marte está más lejos del Sol que la Tierra, pues permitía que las temperaturas fueran lo suficientemente elevadas como para mantener agua líquida sobre su superficie. Y de hecho, muchas de las misiones y orbitadores que han orbitado alrededor de Marte nos han enviado fotos donde se ven huellas de canales, huellas de ríos, huellas incluso de un gigantesco océano. Entonces, todo parece indicar que en ese pasado remoto, en los inicios, Marte tenía agua líquida y Marte era parecido a la Tierra. Entonces, si la vida surgió en la Tierra, ¿por qué no pudo surgir en Marte? Sin embargo, ahora tenemos la Tierra, un planeta lleno de vida, y Marte, lo que nos envían las misiones hasta ahora, es un planeta desértico. Ahí no vemos nada. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues una de las hipótesis es que Marte, al ser más pequeño, se enfrió más rápidamente que la Tierra, entonces perdió ese núcleo fluido que tiene la Tierra, se solidificó simplemente, con lo cual perdió su campo magnético. Al perder el campo magnético, su atmósfera fue barrida por el viento solar y entonces ya no se podía mantener ese efecto invernadero. Las temperaturas bajaron drásticamente y ya no podía tener agua líquida sobre la superficie. Y sin agua líquida es muy difícil que pueda haber vida, porque como he dicho antes, la vida está basada en una transformación de la energía, una transformación que necesita que se lleven a cabo reacciones químicas. Y las reacciones químicas se tienen que llevar a cabo en un solvente. Y el mejor solvente que conocemos es el agua líquida. Entonces, durante mucho tiempo se ha pensado que Marte, al no contener agua líquida sobre la superficie, pues era un planeta estéril, que quizás en el pasado se hubiera podido contener vida, pero que al enfriarse esa vida desapareció. Sin embargo, actualmente no pensamos igual los astrobiólogos, porque lo que se ha visto es que Marte puede contener depósitos de agua bajo su superficie. No hay que pensar en grandes lagos como los que hay bajo los hielos de la Antártida, pero sí a lo mejor en rocas porosas impregnadas de agua, donde podría existir vida microscópica, que realice un metabolismo basado en algo de lo que ya he hablado, que son reacciones químicas que ocurren entre los minerales de las rocas. Es decir, sería una vida similar a la que hay en el subsuelo en la Tierra. En el subsuelo de la Tierra, cientos de metros, hay muchísima vida. En las profundidades submarinas también hay muchísima vida y es una vida independiente totalmente de la luz solar. Esa es la vida que esperamos en Marte. Por eso, la próxima misión que va a ir a Marte, ESOMARS 2020, lleva consigo un taladro que va a perforar varios metros bajo el suelo de Marte, va a extraer rocas para in situ intentar analizar si esas rocas contienen algún signo de vida, a lo mejor no contienen vida como tal, pero sí pueden contener alguna molécula, algún microfósil, algo que nos indique que ahí pudo haber vida en el pasado, o quién sabe, quizás que pueda haber vida presente, ¿no? Ojalá. Muy bien, siempre que hablamos de vida, estamos hablando de buscar la vida relacionada, bueno, en el caso de la Tierra, con el ancestro común, con el carbono. Otras bases parece que se han visto que en la Tierra no son estables como para darle soporte a la vida, la necesidad del agua. En definitiva, se busca la vida en la materia. Polvo somos y polvo nos convertiremos. ¿Por qué no buscar la vida, ya que se trata de una transformación de energía, en la energía, en un fotón, en, vamos, una barbaridad, en la materia oscura? No sé, ¿cómo imaginas que puede ser la vida en otros lugares sin contar con materia? Einstein decía que la materia y la energía se convierten la una en la otra, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues igual la vida simplemente es una forma de canalizar la energía o de canalizar la materia a un estado intermedio capaz de transformar ambas cosas. Lo que me preguntas es muy filosófico. No hay ninguna prueba, al menos que yo sepa, de que pueda darse. Pero dado que esa, que la materia y la energía, digamos, son dos manifestaciones de lo mismo, según yo tengo entendido en mi pobre conocimiento de física. Materia, energía y velocidad, el movimiento, energía y materia, ¿no? Claro, lo que pasa es que para la definición de vida que yo he dado al principio, sí, ahí me faltaría una base genética. Siempre tiene que haber una base genética. Claro, sí. O sea, no sé. Nunca me lo había planteado en los términos que tú me lo estás contando, ¿no? Sí, siempre había pensado la vida como materia que a su vez transforma energía que aumenta su complejidad para mantenerse fuera del equilibrio termodinámico, pero no en los términos que tú me lo estás comentando. Yo no voy a hacer, no me voy a ir tanto a la filosofía, a esas preguntas filosóficas, sino una que está siempre en el candelero y quiero saber si últimamente ha habido alguna novedad o algún descubrimiento así, porque claro, las cosas del mundo cotidiano nos enteramos enseguida por prensa, pero las cosas científicas tardan en llegar. Entonces, si ha habido últimamente algún avance en el tema del paso justo de la materia inerte allá a la que se puede considerar vida. O sea, ¿cuándo empieza esa genética, ese almacén genético a generar cosas complejas y ya empezar la evolución darwiniana o en este caso la que tiene la Tierra? ¿Ha habido últimamente algún avance en ese tema de cómo distinguir o ese justo instante preciso en el que de la materia inerte pasamos a la que se puede considerar materia viva? Un instante seguro que no fue. Un periodo muy largo, ¿no? A ver, ha habido muchísimos avances en lo que se conoce como química prebiótica, es decir, en la síntesis de los compuestos más simples que forman la materia viva. También se sabe que no es necesario que esos componentes tan simples se sintetizaran en la Tierra, podrían haber venido del espacio, porque sobre el polvo interestelar, que son granos de sílice recubiertos de hielo de agua, hielo de metano, cuando incide la radiación de las estrellas, pueden darse en reacciones químicas que den lugar a ciertos precursores de los ladrillos de la vida. En eso ha habido muchos avances. También ha habido avances en incógnitas que ha costado mucho resolver, por ejemplo, la formación de los nucleótidos, lo que compone el ADN, nuestro material genético. Hasta hace no mucho, la idea que todos teníamos en la cabeza es que para formar un nucleótido teníamos que juntar, por un lado, una ribosa con su correspondiente fosfato y con su correspondiente base nitrogenada, que son los tres componentes que cuando uno hace un dibujo y mira la estructura componen los nucleótidos. Sin embargo, cuando se hacían reacciones químicas para que eso sucediera, pues es que ahí no pasaba nada en el tubo, o sea, los tres componentes no reaccionaban entre sí. Y ahí sí que ha habido grandes avances, viendo que quizás hay que abandonar esa mentalidad que a nosotros nos parece más lógica y volver atrás a los componentes primordiales. Y en lugar de poner por un lado la ribosa, por otro lado la base nitrogenada y por otro lado el fosfato, si pongo componentes primordiales, como por ejemplo acetaldehído, vapor de agua, formamida, igual me estoy equivocando, ¿eh? Son componentes más básicos que los otros que he dicho. Entonces, lo que parece es que se pueden formar componentes intermedios que cuando incide sobre ellos la luz ultravioleta pueden convertirse en nucleótidos. Es decir, sí que hemos avanzado en ese conocimiento de los componentes primordiales, pero de formar nucleótidos, por ejemplo, a formar una molécula de ARN o una molécula de ADN va mucho y ahí hemos avanzado muy poco. O sea, se ha hablado mucho y se sigue hablando y se están haciendo muchos experimentos sobre superficies minerales. Las superficies minerales, sobre todo si están cargadas, pueden hacer como concentradores de moléculas biológicas para facilitar la reacción entre ellas. Sobre eso se están haciendo muchos experimentos, pero, por ejemplo, no se ha conseguido sintetizar una molécula de ADN lo suficientemente grande que pueda codificar una proteína. Y aún así nos faltaría todo lo intermedio que hay entre el ADN y la proteína. Si decimos, vale, como nos dice el mundo del ARN, que es que en los inicios no había ADN y proteínas, sino que había ARN, pues estamos en las mismas. Lo que hemos conseguido sintetizar son muchísimas moléculas, muchísimas ribocimas, es decir, moléculas de ARN capaces de catalizar reacciones químicas o unirse a sustratos, pero no hemos conseguido encontrar ninguna que se copie a sí misma. Con lo cual estamos en un estado en el que todavía no hemos avanzado mucho. Hay un gran gap entre lo que es la química prebiótica más básica y lo que es ya la evolución a partir de las células. A partir de que surgió Luca, sabemos muy bien cómo ha funcionado la evolución. Hemos avanzado muchísimo y también hemos avanzado muchísimo en química prebiótica. Pero entre esos dos grandes bloques hay un gap que hay que rellenar y en el que todavía no sabemos mucho. Es curioso que no se sepa por qué paró eso, por qué no se sigue produciendo hoy ese mismo proceso, ¿no? No se sigue produciendo porque cualquier producción de materia orgánica en un planeta lleno de vida como es la Tierra, porque prácticamente no hay ningún lugar de la Tierra que esté libre de bacterias, pues cualquier producción de materia orgánica es producción de comida para esas bacterias. Se van a encontrar con un competidor mucho más fuerte y mucho más entrenado, con lo cual es difícil que haya éxito. Y aún así, hay otra cosa que a veces se nos olvida, y es que la Tierra de ahora no es igual que la Tierra de hace 3.800 millones de años. Quizás las condiciones para que surgiera la vida eran buenas hace 3.800 millones de años, y a lo mejor ahora son buenas para que evolucione y progrese, pero no son buenas para que surja. Ten en cuenta que los inicios están en la química prebiótica y quizás las condiciones de ahora no son tan buenas para esas reacciones. Por lo que te he escuchado o te he entendido, yo creo que eso de buscar los ladrillos, moléculas precursoras del ADN o el ARN, favorecería ahora mismo la búsqueda de planetas habitables o con perspectivas, porque es mucho más complicado detectar una atmósfera de un exoplaneta con una molécula tan compleja como sería ya un ARN, que encontrar sus precursores, por ejemplo, yo que sé, formaldehído, compuestos del carbono, mucho más simple que, como antes has dicho, pudieran dar con reacciones con ultravioleta a moléculas todavía más complejas. ¿Favorecería entonces este paso en la búsqueda de exoplanetas habitables? Porque si se pillan esos precursores de las futuras moléculas con información, pues es más fácil que buscarlas ya hechas, ¿no? Los precursores de los que he hablado son muy básicos. Son muy básicos, moléculas, sí, que lo mismo pueden dar lugar a los precursores de la vida que a otras cosas, y están, como digo, en las nubes de polvo interestelar. Ahora mismo yo creo que para encontrar vida seguimos limitados a donde podemos llegar, y eso es el sistema solar, no nos engañemos. O sea, podemos llegar a Marte, pronto podremos llegar a Europa, a Io, a Encélado, a Titán, podemos llegar, de momento mandar naves, rovers o orbitadores, quizás a Marte en unos años puedan llegar seres humanos, pero con los exoplanetas tenemos un problema muy grande y es la distancia a la que están. O sea, Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro Sol, está a más de 4 años luz, no sé exactamente cuánto. Eso con la tecnología actual, pues lo tenemos mal para llegar. Necesitamos varias generaciones de astrobiólogos que se vayan turnando. Varias, muchas, muchas, muchas. Entonces, lo más que podemos es, pues con los telescopios espaciales, con James Webb ahora, con el Hubble antes, pues podemos observar las atmósferas. Pero el conocimiento de la atmósfera de un planeta nos informa, nos da muchísima información, pero hay que tener mucho cuidado con interpretarlo. Acuérdate de hace unos meses, con la fosfina en Venus. O sea, se dijo que ahí había vida y luego se ha visto. O sea, mi compañero de despacho es uno de los principales investigadores que desmintió eso. O sea, entonces hay que tener, siempre que se observa la atmósfera de un planeta, para saber si ciertas características de la atmósfera pueden ser atribuibles a la vida, no nos podemos olvidar de la geología de ese planeta. Y conocer la geología va a ser más difícil. Entonces yo pienso que los telescopios espaciales nos van a dar muchísima información, pero para saber si un exoplaneta es habitable o no, todavía nos falta mucho. O sea, vamos a tener indicios, vamos a tener pruebas de que sí puede ser, vamos a poder situarlos en la zona de habitabilidad. Pero la zona de habitabilidad, en cierto modo, es una entelequia, o sea, se definió como se definió, pero ahora sabemos que no solo es la distancia a la estrella lo que la determina, sino que hay más cosas, ¿no? Entonces, yo, o sea, apuesto por los planetas extrasolares, sin ninguna duda. Hay tantísimos que estoy segura de que en alguno tiene que haber vida. Incluso estoy segura de que en alguno hay vida superior, pero también estoy segura de que en lo que a mí me queda de vida, yo no lo voy a hacer. Pues sí, eso no lo veremos ninguno de nosotros, pero en fin, seguiremos investigando. Mira, la ilusión es muy bonita, la verdad, sí, pero sí. Y a mí me encantaría saber cómo ha podido evolucionar la vida, si ha podido alcanzar la complejidad que tiene en la Tierra, ver si se han podido crear sociedades. O sea, incluso encontrar una bacteria ya me parecería un hallazgo increíble, porque una bacteria es algo con una complejidad inmensa. Antes pensábamos que las bacterias eran una cosa tonta, que no hacían nada. Y las bacterias, o sea, es que alucinas. Cuando uno mira una bacteria por dentro, la cantidad de componentes que tiene, teniendo que interactuar correctamente para que eso funcione, es algo absolutamente increíble. O sea, que yo me conformaría con eso, con encontrar una bacteria. Claro. Pero no voy a negar que lo que me apasiona sería encontrar y saber cómo ha evolucionado la vida y si ha llegado a haber inteligencia, se ha llegado a ver sociedades como las que hay en la Tierra. O sea, en eso pues soy una astrobióloga en toda regla, vamos. Muy bien. Estás comentando que uno de tus campos de investigación es la microbiología. ¿Cómo es investigar con estos microbios, sobre todo con virus? Sí, yo trabajo con virus. ¿Cómo es el día a día, sobre todo con virus? Medidas de seguridad, no sé, como ahora estamos tan sensibilizados con este virus COVID-19 que nos tiene a todos, ya sabes cómo, pues yo me gustaría que nos contaras cómo es el día a día de investigar con virus, trabajar con ellos. Yo no sé. En eso te voy a decepcionar un poco, porque yo no tengo que aplicar ninguna medida de seguridad, no. Porque los virus con los que yo trabajo infectan bacterias. Y hoy por hoy no se ha descubierto ningún virus de bacterias que pueda dar el salto para empezar a infectar humanos. Ajá. Entonces, en ese sentido, las únicas medidas de seguridad es no beberme lo que tengo en el tubo, porque entonces igual, como infecta Escherichia coli, igual me hace un poquito de daño en el estómago, ¿no? Es peor la bacteria que el virus, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, yo mis experimentos es para intentar escudriñar los mecanismos evolutivos, sobre todo en esas primeras etapas que seguramente estaban gobernadas por un mundo de ARN. El virus con el que yo trabajo infecta Escherichia coli, tiene un genoma de ARN, en eso se parece al coronavirus, tiene una tasa de error muy elevada y entonces me resulta muy fácil hacer experimentos de evolución. O sea, estudiar evolución en la naturaleza es muy complicado porque hay muchísimas variables que no podemos controlar y que además se influyen unas sobre otras, con lo cual es muy difícil saber por qué surge una determinada mutación, atribuirle un efecto, es muy complicado. Entonces, lo que yo hago es tener una población de este bacteriófago con el que trabajo, la tengo bien caracterizada, sé su secuencia genómica, sé cómo funciona y la propago en unas condiciones que yo controlo. Por ejemplo, introduzco, algo que es muy fácil de entender, un cambio de temperatura que al virus no le gusta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues según el virus se va multiplicando, se van produciendo variantes virales, mutantes, que alguno de ellos, pues por azar, va a contener alguna mutación que le permite multiplicarse mejor en esas condiciones de temperatura elevada. Esa variante se va a hacer, se va a ir haciendo poco a poco, cada vez más frecuente, hasta que al final de cierto tiempo, pues seguramente esa población que inicialmente no tenía esa mutación la acabe conteniendo prácticamente en todos sus individuos. Y de ese modo, como yo he ido controlando las variables, puedo hacer correspondencias entre mutaciones y el efecto de las mutaciones. Algo que en lo que es el mundo natural es difícil de realizar. Entonces puedo jugar con muchísimas variables y con muchísimos procesos. Entonces voy entendiendo cómo funciona la evolución. Trasladar eso al mundo real, pues me encuentro con la dificultad de que yo tengo un sistema mucho más simple que lo que es el mundo real. Entonces, pues lo que hay que hacer es intentar llegar a situaciones intermedias que me permitan, pues, comprender la realidad compleja utilizando la simplicidad que yo utilizo en el laboratorio. Es difícil que las condiciones de un laboratorio después llevarla efectivamente al mundo real o a un mundo más amplio. Pero yo encuentro que es una gran ayuda, ¿eh? ¿Cuál? Es una gran ayuda el trabajar así. Claro. Luego hay gente que trabaja con virus reales y yo, mis experimentos pueden ayudar a entender lo que ha encontrado otra gente con virus que han evolucionado en condiciones naturales. Hablando de ARN, que lo has mencionado varias veces y demás, las nuevas técnicas que han aparecido como el ARN mensajero para las vacunas y demás, ¿piensas que eso va a revolucionar la medicina? Bueno, ya lo han hecho, o sea, nunca hemos tenido unas vacunas en tan poco tiempo, que con todas las críticas que pueda haber, porque yo creo que todos esperábamos que nos íbamos a vacunar y ya está, y sin embargo nos hemos vacunado y hemos cogido el virus, ¿no? Pues han sido un gran éxito y han evitado muchísimos muertos, eso que no se nos olvide. Si hemos cogido luego el virus en diciembre, como por ejemplo fue en mi caso y estaba vacunada, ha sido porque el virus ha cambiado y eso es algo que no se puede evitar. Los virus están cambiando siempre, sobre todo los virus de RNA. Las vacunas han sido un gran éxito. Ahora me imagino que habrá que intentar actualizarlas. Habrá que ver cómo de frecuente es la variación del virus. Habrá que ver también cuánto aguantan los anticuerpos, cuánto aguantan las células T. O sea, queda muchísimo por trabajar. Pero si no hubiéramos tenido las vacunas, habría habido muchos muertos. Pero estas vacunas no se empezaron a investigar para curar enfermedades virales o para prevenirlas, mejor dicho, se empezaron a diseñar para curar el cáncer. El cáncer son células que en su superficie, son las células tumorales, también expresan distintos marcadores. Y entonces lo que se intenta es introducir este ARN en las células tumorales para que de ese modo, o en células del sistema inmune, para que de ese modo se expresen ciertas proteínas que están escritas en ese ARN mensajero, se expresaran ciertas proteínas que pudieran luchar, que pudieran destruir esas células tumorales. Es decir, que la pandemia ha sido un desastre, pero también ha sido un gran avance para esa tecnología. Se ha invertido muchísimo dinero en esa tecnología y ahora probablemente recojamos los frutos para tratar no solo enfermedades virales, sino también para tratar enfermedades como el cáncer. O sea, que en ese sentido yo creo que sí, que van a revolucionar la medicina. No sé, José Luis, tú que eres médico, ¿qué opinas de esto? No, José Luis es físico. No, médico. Físico. Ah, pues yo he entendido que eras médico. Vale. Es difícil. No, es físico. Médico teníamos invitado, pero parece que no ha podido entrar, ¿no? Nuestro querido amigo Álvaro no. Álvaro, de momento no sabemos nada de él, le manda un mensaje, pero bueno, él está en Andorra. Entonces, perdona, porque te he puesto a ti el título de médico. No, no me hubiera importado. Era una de mis carreras, claro, ¿no? era una de las carreras que iba yo. José Luis es que tenía en cartera. Físico de día y astrofotógrafo de noche. Sí, eso. Tiene ya dos. José Luis, quería ser torero, pero le daba miedo a los toros. Lo mismo le pasó con medicina. Sí, me da miedo a los virus. Lo mismo. Yo quería ser modelo, pero me dio 1,55 m, no pude. Es curioso lo que estás contando de la ARN, que ahora se está aplicando, pero en realidad hace ya años que se descubrió, o se vio una vertiente, no me acuerdo cuál era el nombre de la científica, y de hecho fue una mujer la que lo descubrió. La ARN se ha descubierto hace muchísimo tiempo. No, digo el tema de aplicarlo para este tipo de... Ah, para este tipo de lo que he comentado, ¿no? De vacunas y eso. Uh-huh. Bueno, ahí hay una historia. Al final, los que han patentado la vacuna son, como yo creo que sabe todo el mundo, un matrimonio turco, pero luego hay mucha historia con el tema de las patentes, porque hay gente que dice que si empezaron a trabajar ellos, cada uno aporta como un pequeño hito y quieren atribuirse el mérito. Hay mucho dinero en juego, entonces siempre que hay mucho dinero en juego con el tema de las patentes hay lío, o sea, también. Sí, pero yo creo que le dieron incluso el Nobel a ella, aunque no haya participado en las vacunas, porque fue una precursora que ahora mismo no han encuentro. El Nobel no se ha dado a esto. A una señora, ¿no? Quizás estás hablando de la tecnología de CRISPR-Cas, que eso fue hace 2 años, que sí que le dieron el premio Nobel a 3 mujeres por ella, que permite modificar también el ADN celular. Otro tipo de tecnología. Bueno, pues precisamente para eso quería introducir un poquito, porque hace unos días ha sido el día de precisamente de la mujer y la niña en la ciencia, que bueno, que sé que lo has celebrado y has participado en muchas actividades y que bueno, este tema es un tema que te interesa y que bueno, parece que en la ciencia, aunque cuando yo estudiaba me acuerdo que bueno, que biología en concreto, que es tu carrera, o en medicina y en farmacia, pues más o menos estaban igual, y quizás en la mía también, en matemática no estábamos igualados, pero prácticamente sí, pero las carreras técnicas nada. Y hoy día, pues prácticamente casi ninguna de ciencias, salvo medicina, la mujer opta a este tipo de trabajos, ¿no? Hay muchos estudios ahí que dicen que si la mujer va más por temas sociales, que por eso se dedica a la medicina, se dedica a otro tipo de esto, pero tú, desde el mundo que tú vives, del trabajo, trabajas en un centro de investigación, que no sé cuántas mujeres serán, pero ¿cómo vives tú o cómo puedes tú valorar el que no haya, no voy a decir interés, entusiasmo de las chicas por la ciencia? ¿Qué les falta? Pues hay muchísimas razones y la mayoría son educacionales. O sea, me has dicho, has empezado diciéndome que en biología sí que había mujeres y en medicina, y es cierto, ahí hay mayoría de mujeres. Y es porque tradicionalmente las mujeres se nos han atribuido los cuidados y son carreras para cuidar a la gente. Sin embargo, ya física, matemáticas también hay bastante mujeres. Sí. Pero bueno, en carreras ya digamos de ciencias que tradicionalmente se han considerado más duras, son carreras para las que se... supone que se necesita ser muy listo, y las mujeres rápidamente interiorizamos que no somos tan listas como los hombres, y de eso hay estudios publicados en revistas tan prestigiosas como Science. Las niñas a los 6 años ya no se ofrecen a participar en juegos si les dicen que el requisito es que hay que ser muy listas. Sin embargo, si se les dice que el requisito es que hay que ser muy trabajadoras, sí que se ofrecen. O sea que ya a los 6 años la cultura en general, no solamente la educación familiar, sino todo lo que está expuesto un niño, ya le está diciendo que si eres chico te puedes dedicar a lo difícil y si eres chica mejor que no. Luego además, es que eso le ha venido muy bien a la sociedad durante muchos años, ese reparto de tareas, o sea que las mujeres cuando hay que cuidar un niño o cuando hay que cuidar un anciano, no nos olvidemos, sean las que asuman mayoritariamente ese tipo de tareas, pues está muy bien y a mí me parece estupendo, son tareas muy duras y tienen que ser recompensadas, pero pasan factura profesional y lo lógico es que pasen esa factura a ambos, a hombres y mujeres en igualdad. A lo mejor hay familias que solo tienen hijas, pues bueno, pues van a tener lo que hacer ellas, pero si hay hijas y hay hijos, pues y llegan los padres que son mayores, pues tendrán que cuidarlos ambos. Y yo creo que es algo que como sociedad tenemos todavía pendiente, el valorar esas tareas, darles el valor que se merecen y no desdeñarlas y pensar que hay que estar orgullosos de hacerlas y hay que ofrecer medidas para que esa fractura profesional sea lo más leve posible y que no optemos solo a ellas las mujeres, que opten también los hombres y que la empresa no vea mal si un hombre pide la baja maternal, porque entonces no la va a pedir y entonces vamos a estar igual que antes. Entonces, para mí es una forma de solucionarlo. Vuelvo al comienzo. En biología empezamos muchísimas mujeres y en el doctorado somos 50-50, o sea, el 50% aproximadamente. Pero cuando empiezas a ascender en los tramos de la carrera científica, te encuentras que profesores de investigación, el 76% son hombres y el 24% mujeres. O sea, que algo está pasando por el camino. Y yo creo que tiene que ver bastante con lo que yo he dicho. O sea, en mi propio centro, la dirección está formada por un director, un subdirector y 4 jefes de departamento. Son 6 personas, la única mujer soy yo. O sea, y eso en años, ¿eh? O sea, que, ¿por qué? ¿Por qué no optan a ello? ¿Por qué no queremos ser líderes? Pues yo no creo que sea falta de ambición, sino que por el camino te van surgiendo muchas cosas, la sociedad espera de ti cosas que no espera de los hombres. Y al final, si quieres cumplir con todo, pues no te queda más remedio que renunciar a algo. O sea, y lo digo sin ninguna acritud hacia los hombres. Todos somos esclavos de la misma sociedad, todos hemos crecido en la misma. Y pienso que es tarea de todos cambiarla. Y también pienso que sería enriquecedor también para los hombres. Yo creo que hay muchos hombres que en muchos momentos les hubiera gustado participar más de la educación de sus hijos, ir más a las reuniones escolares, pero se ha encontrado con que lo único que había era madres y se sentía fuera de lugar. Entonces, ojalá que pronto pues vayan y sea tan normal ver a un hombre como ver a una mujer. Yo creo que está cambiando, pero el cambio está siendo bastante más lento de lo que se esperaba que fuera. O sea, cuando yo era joven y estudiaba en la universidad, pensaba que la situación en estos momentos que ya han pasado 20 y tantos años habría cambiado y no ha cambiado tanto. De hecho, yo en mis charlas sobre la mujer y la niña en la ciencia voy actualizando las cifras y este año las he actualizado para peor. O sea que... Para peor en ciencia. Peor en ciencia, sí. Por ejemplo, si miras las estadísticas de los premios Nobel, este año en ciencias no se ha dado ningún premio Nobel a ninguna mujer. Y me puedes decir que eso es una fluctuación y te lo puedo aceptar. Pero es que cuando miras las estadísticas desde 1900 hasta el año 2021, te encuentras con la misma distribución a lo largo del tiempo. O sea, el incremento que ha habido en mujeres en premios Nobel dados a mujeres ha sido prácticamente nulo. Entonces, una distribución como esa, que a mí no me diga que es el azar, que es que pocas mujeres que se dedican a la ciencia, porque ahora hay muchísimas mujeres que se dedican a la ciencia. Y sin embargo, pues por esa falta de puestos de liderazgo, por esa falta de referentes, por esa falta quizás de valoración del trabajo de las mujeres, que también hay estudios que lo demuestran, pues seguimos estando peor valoradas. O sea, hay mujeres que están haciendo descubrimientos fantásticos y sin embargo, pues los premios Nobel, sobre todo en física y en matemáticas, siguen yendo a hombres mayoritariamente. Y yo no quiero ningún premio Nobel, ni me lo merezco ni lo quiero, pero es una realidad que cuando miras la estadística, ahí está, ¿eh? O sea, bueno, yo quería volver a tu, como comentaste antes, tus inicios de bióloga y después has terminado siendo astrobióloga. La astrobiología es una rama de varias ciencias a la vez, porque es multidisciplinar. ¿Qué parte de biología tiene la astrobiología o qué parte de química o de física? Pues es que tiene de todo. Tiene de todo, pero tendrá más, entiendo yo, tiene más biología, ¿no? Pero también necesita saber química, porque la química de un planeta en formación, pues daría a la secuencia esta de la vida que ha tenido la Tierra, y la física es importante para saber cómo se comporta un planeta en su nacimiento, o cómo puede llegar a haber fuentes donde se haya ese tránsito a la vida. Así que tiene que ser complicado, ¿no? La astrobiología, muchas ramas, saber. Bueno, a ver, es complicado precisamente pues porque necesitamos personas que sean expertas en todas las disciplinas que has dicho. Yo no daría más importancia a ninguna, ni siquiera a la biología. Uno piensa astrobiología, te sale ahí la palabra. Entonces dirás, es lo más importante. Pero es que si queremos entender la vida, tenemos que entender la química, tenemos que entender la geología de los planetas, tenemos que entender los lugares que hay fuera de nuestra Tierra. O sea, tenemos que necesitamos las matemáticas como las necesitan todas las ciencias. Entonces tenemos que trabajar en una colaboración muy estrecha. Y eso ofrece una dificultad muy grande, porque es que crear un lenguaje común entre distintas disciplinas no es nada fácil. Uno piensa que es fácil, pero es fácil para entender lo superficial. Para entender en profundidad un tema y poder avanzar en él ya no es tan fácil. Y eso, pues por un lado está bien porque hace que tengas que estar siempre aprendiendo cosas nuevas, pero por otro lado es tremendamente complicado, ¿eh? O sea, yo ahora mismo diría a cualquier persona que me esté escuchando y que quiera dedicarse a la astrobiología que no se limite, puede llegar a la astrobiología prácticamente desde cualquier campo, puede llegar incluso desde la filosofía. Lo que pasa que, bueno, ahora mismo en el CAP pues no tenemos filósofos, pero en sus inicios sí que los hubo. Es más difícil, pero podría llegar perfectamente desde la filosofía. Sí, cualquier carrera relacionada con la vida, que es casi todo. O sea, puede ser... Sí. O sea, necesitamos informáticos. O sea, necesitamos prácticamente de todo. O sea, no se limiten y piensen, uy, es que he estudiado física y entonces no, con la física no voy a ninguna parte. En astrobiología, claro que vas. Necesitamos físicos que hagan simulaciones de procesos biológicos y que nos ayuden a entenderlos. Necesitamos químicos. Yo ahora mismo trabajo con físicos y trabajo con químicos. Yo pongo los virus en cámaras de simulación donde recreo las condiciones, por ejemplo, de Marte, las condiciones de la composición de la atmósfera, las condiciones de radiación que hay en Marte, y veo cómo evolucionan esos virus, veo cómo cambian, veo si se destruyen, si no se destruyen. Trabajo también con físicos, como he dicho antes, simulando procesos evolutivos. Ellos me ayudan a matemáticamente, simplemente cambiamos un parámetro y vemos qué pasa, qué le pasa a esta curva, qué le pasa a esta otra. Y eso en muy poco tiempo me da mucho conocimiento. Hacer experimentos reales es mucho más costoso que hacer ese tipo de simulaciones. Entonces, yo ahora mismo hablo de lo que yo más conozco, y yo sobre todo colaboro, como digo, con químicos y colaboro con físicos. Cuando yo empecé, si me dicen que voy a colaborar con físicos, digo que están locos de atar, o sea, porque ni por asomo se me hubiera ocurrido que iba a colaborar con físicos. Con químicos quizás me parecía algo más próximo a lo que yo estudiaba, pero la física me parecía una ciencia súper árida. Y ahora, sin embargo, me gusta. O sea, y ahora cuando he tenido que utilizarlo es cuando por fin aprendo cosas que en su momento, cuando estudiaba bachillerato, me parecían inútiles. Yo decía, ¿para qué me enseñan a aprender integrales, derivadas? ¿Pero para qué voy a usar yo esto si yo quiero ser bióloga? Y ahora, sin embargo, pues aprendo, joder, que una derivada me enseña mucho sobre el comportamiento de mi virus. Y me dicen, la integral, ah, pues es que es el área bajo la curva. Digo, ah, vaya, pues ahora entiendo yo esto. Pero entiendo yo para qué sirve, y hace años pues ni por asomo lo hubiera pensado. Sí, que José Luis, tenemos futuro como astrobiólogos, ¿no? Claro, sí, aún estamos a tiempo, Lito. Aunque seamos físicos, ¿no? Sí, muy bien. Pues mira, quería preguntarte, tienes escritos algunos libros, yo conozco concretamente dos, uno que se llama La vida y otro Virus emergente. Me gustaría que nos contaras un poquito... ¿De qué trata? Sobre todo el de la vida, que me parece un título tan amplio, ¿verdad? ¿De qué nos querías contar? Luego lo agoté un poquito, ¿eh? Sí. La vida, un viaje hacia la complejidad en el universo. Eso es. Aunque lo agoté, lo extendí también mucho el título, ¿no? Bueno, para mí lo que quería, la verdad que sí, es un libro muy amplio, porque va desde encontrar una definición de vida, habla de la vida en sentido amplio, como podría ser en otros planetas, qué entendemos por vida... ¿Por qué la vida ha ido aumentando de complejidad a lo largo del tiempo? Habla sobre el futuro de la vida. O sea, una de las preguntas que me hago al final es si que aparezca la inteligencia lleva consigo la propia autodestrucción de esa civilización. O sea, realmente hablo del pasado, de todas esas reacciones que he comentado aquí, que pudieron llevar a las primeras moléculas de la vida, de cómo surgen las células. O sea, realmente hablo de todo, ¿no? En el otro, en el de virus emergentes, la amenaza oculta, ojo, ya fui visionaria en 2003, Sí, pero sí. Bueno, visionaria porque ya había habido muchos casos. Parece que la primera pandemia ha sido ahora y no, ha habido muchísimas pandemias a lo largo de la historia. Entonces, en ese libro pues me centro sobre todo en los virus de ARN, porque son los que más problemas nos dan a la hora de que surjan pandemias. Hablo de los factores que pueden contribuir a que haya una pandemia y hablo también de una pequeña revisión histórica de las pandemias más importantes que había habido hasta entonces. No hablo de los coronavirus porque yo no conocía ninguna pandemia causada por coronavirus entonces. Ahora se habla de que algo que se llamó la gripe rusa, que se pensó que era un virus de la gripe, realmente pudo no ser un virus de la gripe y pudo ser uno de los coronavirus que actualmente son endémicos en la población humana y causan catarros. Pero yo en el libro trato pues, de la gripe pandémica, de la gripe del 18, de otras gripes, hablo del SIDA, hablo de las pandemias que se conocían hasta esa fecha, de las enfermedades, de los virus tropicales, cómo se han ido expandiendo. O sea, es un libro que me gustó mucho escribir, aprendí muchísimo y la verdad que me hizo apasionarme por los virus que hasta entonces sí que les había hecho caso porque siempre me habían hecho gracia, ¿no? Eso de estar ahí en la frontera entre lo que es un ser vivo y la materia inorgánica, pero no había trabajado con ellos todavía. Bueno, pues... Antes de la pregunta, Joaquín, tú tenías otra pregunta de unos sí, animales. Sí, yo... Es que recuerdo que en el 2019 una nave israelita se estrelló en la luna y estaba cargadita de tardígrados. Entonces, yo es que estoy preocupado. ¿Estarán bien estos bichitos en la luna o prosperarán? ¿Tú allí, qué te preocupa? ¿Que puedan venir mutados y nos invadan? Por ejemplo, o que se mueran los pobrecillos de frío. Las dos cosas. Me da pena que se mueran, pero prefiero que se queden allí por si acaso. Bueno, en la Tierra hay muchísimos tardígrados, ¿eh? Lo que los tardígrados son expertos no es en vivir en condiciones extremas, porque los tardígrados realmente cuando las cosas se ponen muy chungas lo que hacen es quedarse en un estado inerte, o sea, pierden el 85% del agua que tienen en su cuerpo, se quedan como si fueran esporas y aguantan muchísimo en esas condiciones, pero no están desarrollando un metabolismo activo, es decir, no se comportan como seres vivos. Entonces, digamos que habrán llegado a la Luna y yo no creo que las condiciones de la Luna en ningún momento vayan a favorecer que esos tardígrados pasen a un metabolismo activo. Y según vaya pasando el tiempo, aunque esos tardígrados, alguien los trajera de vuelta, porque ellos solo no van a poder, y los rehidrataran, yo creo que las posibilidades de supervivencia serían bastante escasas. Pero, bueno, ahí están. Pero ya en la Luna ya había muchos seres vivos. Allí llegaron muchos astronautas que dejaron unas bolsas con todos sus residuos. Ahí habría bacterias y de todo. O sea, no solo hay tardígrados. Hay bueno, mucha vida en la Luna, tomate. Lo que no sé en qué estado. Si vida ya muerta, supongo que sí. Que, entonces podemos decir que en la Luna hay vida, ¿no? La hubo en algún momento cuando pisaron los astronautas y con lo que allí dejaron, pero supongo que habrá perdurado por muy poquito tiempo. Bueno, y ahora que van a llevar tomates y de todo tipo, pues a lo mejor estos bichitos tienen algo ahí para acercarse y curarse un poco. Hay una cosa que me preocupa y es lo mismo que ha pasado con esta nave israelita, cuando se mandan las naves. Bueno, las naves no solo a planetas, sino satélites y todo lo que nos circunda y tal. ¿Qué posibilidades hay que ahí se escape y vayan bacterias, virus o algo? Quiero decir, que vaya realmente, no esté totalmente descontaminado. ¿O eso es imposible a día de hoy que podamos hacer una cosa así? Es imposible que vaya totalmente descontaminado. O sea, se reduce muchísimo la carga de bacterias, pero es imposible que vaya totalmente descontaminado. Y en el momento que haya misiones tripuladas, ya es que no solamente es lo que vaya en la propia nave, sino todo lo que llevemos nosotros. O sea, nosotros tenemos tantas células bacterianas como humanas. O sea, que en el momento que haya una misión tripulada, olvidémonos de que mantenemos el planeta en condiciones estériles. Estériles entendiendo que permanezca solo la posible vida que hubiera en él. Bueno, la posibilidad de que sobrevivan a lo mejor es pequeña, pero de hecho te has dicho que las pocas que han llegado a la Luna, pues prácticamente no habrán tenido vida de bacterias. La vida de la Tierra está adaptada a la Tierra. en otro planeta con condiciones muy distintas, lo más normal es que no sobreviva. Pero si mandamos humanos, probablemente antes nos habremos preocupado de que esos humanos puedan sobrevivir, aunque sea por un tiempo corto. Por tanto, todos los microorganismos que lleven en su cuerpo, pues también serán viables por ese tiempo y luego volverán con ellos. Entonces, bueno, pues es una incógnita en la que se está trabajando porque no sabemos qué es lo que puede pasar. Bueno, Esther, pues todas las preguntas que te hemos hecho no cuentan y la que importa es esta. ¡Ay, por Dios! Lo siento, pero... ¿Ahora me dices eso? Pues sí. No empezamos otra vez. No, o sea, ya lo siento. O sea, no solemos avisar ni nada porque queremos que se mojen, ¿no? La primera pregunta que te hago es, ¿eres aficionada a la ciencia ficción? Sí me gustan las películas de ciencia ficción y sí me gustan los libros de ciencia ficción. Me gustaban, bueno, no es que me gustaran más cuando era joven, es que tenía más tiempo. Ahora, si tuviera el mismo tiempo que tenía entonces, probablemente pues lo emplearía igual. Vale, emplearía perfecto. Lo mismo o incluso más, pero ahora es que no me da. O sea, ¿te gustan las películas de ciencia ficción también? Bien. Entonces, ahora la pregunta del millón es, ¿tú de quién eres? ¿De papá o de mamá? O sea, ¿qué prefieres? ¿2001 Odisea Espacial o Interestelar? Así que... A ver, las dos están muy bien. No. Aquí hay que decantarse, ¿eh? Me encantaron en su momento. Por favor, una votación, una decantación. Se ha quedado. Yo creo que está impresionado de la pregunta. Con la pregunta. Un momento, Esther, parece que se te ha quedado. Espera, que es que me dice que mi conexión es inestable, ¿me oís? Ahora sí, otra vez, hemos vuelto. Sí, hemos vuelto. Si se ha ido la conexión, no, he dicho que lo tenía clarísimo. Que para mí 2001, una discusión. Lo ve como es un intento de sabotaje. Está genial. Te quedas con 2001 entonces, ¿verdad? O sea, a mí lo de los monolitos me dejó temblando. Y me pareció una idea maravillosa para explicar ciertos saltos de complejidad que en la Tierra no tenemos ni idea de cómo han sucedido. Y bueno, se hizo en un momento además que los medios no tenían nada que ver con los que ha habido para Interestelar. Y qué voy a decir, me gustó mucho más. Sí. Y luego tiene esa parte también cuando desconectan al pobre Hal y se va muriendo. Y esa parte de si el robot es un ser vivo o no lo es, que también tiene su aquel, ¿no? O sea que sin lugar a duda, 2001. Muy bien. Está muy bien. Bueno. Estamos de acuerdo, la mitad del grupo de aquí estamos de acuerdo, pero con tu voto yo creo que ya volvemos a superar y estamos superando. Oye, aquí es los gustos son, bueno, no voy a decirlo. No es cuestión de gusto, es simplemente valorar una obra de arte, una obra maestra contra una película. Y... Yo no diría tanto, a mí las dos me parecen obras maestras, pero... No es por inclinar la balanza, ni mucho menos, pero... Que me quedo con 2001, sin duda. Hay una estadística de edad también. No, perdona. ¿Quién elige 2001 y quién elige Interestelar? A ver, ¿y qué dice la estadística? Hay quien piensa, Esther, que bueno, que nuestra votación está un poco sesgada y que 2001... como que somos más mayores que los del Interestelar. Puede ser, pero es que a lo mejor no lo han visto, los que preguntéis jóvenes. Pobrecillos. Eso es. Y lo hemos visto. Y luego además la gente joven está acostumbrada a un tipo de cine diferente. Claro. Nosotros hemos vivido los dos y hemos vivido esa evolución, ellos no. Ellos se han encontrado ya con muchas cosas hechas. Entonces yo entiendo que la gente más joven vote por Interestelar. Les puede aportar mucho más. Pero para los más mayores, no, porque podemos valorar en su justa medida 2001. Y yo, desde luego, la valoro. Nada más. Es que es importante eso que dices, que vemos un poco la evolución de cómo ha ido evolucionando el cine también. O a ver, algunos somos tan mayores que nos acordamos todavía de las películas aquellas de Tarzán en blanco y negro, aquellas que se caían siempre los negritos por el mismo precipicio en un capítulo y el siguiente, y disfrutábamos con ellas. Entonces enseñas a un chaval de ahora y se ríe de ti, y para nosotros era que llegaba sábado por la tarde, porra, si teníamos película, y la de Tarzán era lo más. O sea, yo reconozco que con algunas películas de esa época, cuando las he vuelto a ver ahora, primero te producen mucha nostalgia, pero también te producen un poco de decepción, porque te das cuenta de, bueno, de cómo te fascinaban cosas que ahora no te harían ni fu ni fa. Y esto me gustaba a mí, ¿no? Esa es la pregunta. Y esto me gustaba a mí. Pero con 2001, cuando la he vuelto a ver, no me ha pasado. Efectivamente. Efectivamente. Estamos de acuerdo. Sí. Sigue tan actual como entonces. Sí. Muy bien, pues Esther, ha sido un placer tenerte en nuestro programa. La verdad es que charlar contigo es impresionante por las cosas que nos cuentas, por lo que sabes y sobre todo, bueno, pues que echamos un ratito muy agradable y que seguro que nuestros escuchantes lo agradecen y te tendrán en cuenta cuando vayas a cualquier sitio a dar una charla porque repito, impresionante tus presentaciones, las que tuvimos aquí en el Puerto Santa María. A mí es que me gusta mucho hablar, o sea que, como ya habéis visto. Pues lo dicho, agradecerte mucho, ya te mandaremos el enlace cuando lo tengamos en nuestro iVoox o en Spotify, en YouTube, y darte las gracias una vez más. Y que aquí tienes los micrófonos para lo que tú quieras. Si nos quieres dar una primicia algún día, darnos noticias, contarnos cualquier cosa, ya sea de investigación o simplemente comunicación de ciencia, aunque no sea divulgación, que quieras comentarnos algo, pues tienes estos micrófonos abiertos y puede ser desde un minuto, cinco minutos o otra vez otro programa para contarnos tus nuevas investigaciones o algún descubrimiento que hagamos en Marte. Cuando descubramos que hay seres grandiosos en el subsuelo de Marte. No sé, civilizaciones enteras, escondidas y enterradas. Bueno, pues lo tendré en cuenta. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado y por este rato. Ha sido un placer. Ha sido muy agradable. Un placer. Pues me alegro y lo dicho. Bueno, pues nosotros vamos a terminar el programa sin antes recordar, como es habitual, hoy ya prácticamente tenemos el programa acabado, pero nuestros compañeros de la agrupación y del grupo FILAE, pues en el IES Caballero Bonal de aquí de Jerez, pues acoge la exposición Astrónomas hasta el 3 de marzo, martes y jueves. Así que todos los que nos seguís desde Jerez, pues ya sabéis que tenéis abiertas las puertas en el Caballero Bonal. El horario en el que no tengo, no sé si vosotros habéis ido ya y lo sí, sabéis. Yo vengo de allí, precisamente. Es de 5 a 7. ¿Eh? Y el jueves va a haber otra... El jueves igual, ¿no? De 5 a 7. Sí, 5 a 7. El jueves quiero ir yo también. Yo he estado... Me ha encantado ver el grupo de chavales trabajando, haciendo la maqueta y allí, pues, aprendiendo astronomía, aprendiendo diseño, sobre todo, que están... que las cosas, aparte de que en una pizarra, pues cuesta sacarlas después y hacer maquetería y todo. Muy bien. Y la exposición de Astrónomas, buenísima. Una lista tanto de astrónomas históricas, de las conocidas, que yo traje algunas, ¿no? Como Caroline Herschel o Vera Rubin y otras, pues, actuales, para que sepamos que siguen investigando y que están aportando en astronomía, una exposición digna de ver. Muy bien, bueno, pues ya se despide Esther. Hasta luego, Esther. Muchas gracias. Bueno, pues hay que decir que hay una versión digital, www.astronomas.org, incluye 270 astrónomas diferentes de áreas de investigación para los que no os podáis acercar aquí al Caballero Bonal. Y que, bueno, esta, digamos, podemos decir que está disponible también para todos los de la Federación de agrupaciones de astronomía de España, la podéis solicitar y podéis tenerla pues en vuestro colegio, en vuestra ciudad y disfrutar de ella. Así que, sin más, gracias a Andrés, a Javi, a Lupe, por, bueno, por traerla a Jerez de la mano de FILAE, y que nosotros estamos muy contentos de que pertenezcáis a la agrupación y lo hagáis en vuestro instituto, que seguro es una maravilla para los niños, para intentar fomentar esas nuevas pasiones, tanto en niñas como en niños, y bueno, pues a visitarla. Nos vamos a despedir ya, sin antes comentar, siempre comentaros que nos sigáis en nuestra página web, www.amagallanes.es. Un segundo, Agustín. ¿Alguna cosita más? Sí, que vamos a dar el curso de iniciación a la astronomía, de, que siempre hacemos todos los años, que va a ser el mes que viene, el día 18 y 25 del mes de marzo. Si todo va bien, lo haremos en el Coloma, y que pondremos ya el formulario de inscripción en nuestra página web para que se apunte todo el que quiera asistir. Muy bien. De todas formas, antes de confirmar si va a ser en el Coloma o no, ahora os contaré algunas novedades sobre el INDES, por si tenemos o no posibilidad también de llevarlo a otro lado. Pues estupendo. Un cursito más, como todos los años. Estaba recordando nuestra página web, www.amagallanes.es. Seguidnos en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, iVoox, iTunes. Y nos despedimos desde aquí, de Jerez de la Frontera. Este que os habla, Agustín Almoril. Hoy han estado con nosotros Manuel Jiménez del Barco, nuestro astrofísico, José Luis Espí, nuestro presidente Joaquín Barroso, Rafael Caro, Luis María Moguer, Jesús Moya, Jesús Romero también, Jesús, ¿quién más me queda? José Luis Espí, ya lo he dicho, así que estamos todos. Yo creo que todos, ya sí. Hasta la semana que viene, que continuaremos hablando de Fénix, espero, Jesús. Sí, lo tengo prácticamente terminado, metiendo las coordenadas de los últimos objetos que me he encontrado. Ya le pasaré a Lito algo, a ver si nos da por ahí un paseíto con la Magallanes, por alguna de las cosas interesantillas que pueda haber por ahí. Pues estupendo. Vale. Hasta la semana que viene. Chao. Hasta la semana que viene. Bye.